cuarto programa, cuarta edición. ¿Qué vamos a charlar hoy? ¿Qué se viene en este programa? Muchas cosas picantes, sobre todo picantes. Y se escuchaba al principio. Así. Es lo que nos gusta. En esa. Bueno, la idea de hoy es comentar un poco lo que es cuerpo barra territorio. No como separación, sino como dos posiciones de las que venimos a traer un poco de tema. Nuestros bloques de hoy van a hablar justamente de una entrevista puntual con lo que es la recuperación del territorio y queremos comentarle un poco, seguramente habrán visto por los medios, lo que es la toma en Guernica. También vamos a tener un poco de lo que es nuestro famoso cónsul, el cónsul Mostre, conversando también de lo que es el territorio, el cuerpo como territorio. Así que también ahí nos parece importante siempre estar poniendo el ojo y poniendo la palabra esta vez. Y también quería comentar, no sé qué pensás vos, Flor, hoy es el día de la visibilidad bisexual. Muy bien, hoy muy 23 bien. De septiembre. Ahí va. Hay una pregunta. ¿Qué onda, no? Si la bisexualidad y la pansexualidad son lo mismo, como que es un debate. Pinta debate. Sí. Un debate ahí medio intensic, pero bueno, también invitamos a que quienes escuchan piensen, pregunten, estén ahí también siempre pendientes de esto que es, pero la bisexualidad y la pansexualidad y el binarismo y excluyente y no sé qué, bueno, hablemos de esto. Y creo que cuando incomoda es porque hay algo, hay una tensión a seguir dialogando y a seguir debatiendo. Así que también nos parece importante siempre traer esto un poco de lo que es lo actual, ¿no? Y también lo que nos atraviesa en el calendario, así que queríamos comentarles, para quienes no sabían, que hoy es el día de la visibilidad bisexual. Hoy es el día también que se cumplen 73 años desde que las mujeres podemos votar en Argentina. ¡Qué dulce! ¡Tremenda efeméride! ¡Tremenda! ¡Qué dulce! No lo tenía. Nada más que, menos que el día de la bisexualidad, increíble. Todo seguro. Una combinación. Después tenemos a poesía sobre tierra para vivir. Todo en ese mismo, todo nos atraviesa, el territorio nos atraviesa hoy, básicamente. Sí, sí, juntamos un montón de material y vamos a estar tirándoles por todos lados. Poemas, cuentos, entrevistas, boom, boom, boom, boom, boom, preguntas para escucharnos y para seguir reflexionando del territorio. Re. Che, bueno, tenemos para que nos consulte, para que nos charlen, para que nos contesten la consigna de hoy, las redes, es arroba Radio Las Cabas en Instagram. Y después un celular, que no es el mío, que se llama 11-31-43-07-18. Para que nos manden lo que quieran, chiquis. Lo que quieran. Ah, y paren, disculpen, vieron que tenemos una entrevista sobre la toma de tierra en Guernica, si queríamos hacer una breve reseña para el que no sabe nada, que puede ser, que puede pasar que no sepas nada. Bueno, nada, estas tomas empezaron el 20 de julio, hace 2 meses, empezaron siendo 50 familias, ahora son entre 2.300 y 2.500 familias las que están ahí. La verdad que todos están en condiciones muy precarias. Todo lo cotidiano se dificulta, imagínate que estás tomando una tierra y tu casa es de chapa. Bueno, no importa, cosas que se van a ver en la entrevista. Perdón, ya me estoy re... bueno, nada, están organizados, tienen como un grupo de abogados solidarios que también los ayudan y los bancan y presentaron un montón de, no sé si se dice alegatos, ¿cómo sería? Proyectos, bueno, no sé. Bueno, ellos en conjunto presentaron un proyecto barrial que contempla calles, rutas, centros de salud, plazas, demás. O sea que no es gente que vino y lo hizo, que igualmente, qué sé yo. Y bueno, nada, y hoy justo se había propuesto desde la justicia que se los desaloje, por eso ayer había ¿cómo se llama? Una campe. Entonces, bueno, hoy no sucedió el desalojo, lo patearon hasta el 1 de octubre, pero bueno, ahí todavía hay orden de desalojo. Así que en esa, ese es todo el contexto que se puede dar así mínimamente, hay mucho para charlar, hay mucho para debatir, y hay una entrevistada que es, está justo en el territorio y está tomando y está en esa. Así que nada, eso es todo lo que se puede decir hasta ahora. Si no es spoiler. Sí, después seguiremos escuchando un poco más de data desde el lugar puntual, ¿no? También que eso es también muy necesario de tener siempre presente, como nosotros hablamos desde acá y también es muy importante escuchar la voz de quienes están justamente en Guernica. Y también algo yo venía pensando cuando nos poníamos a reflexionar y a buscar información y redes, todo, sobre esta situación que estaba pasando. Digo, bueno, hace muy poco, nos hemos enterado todos, hubo una gran movida, un gran apriete a nivel policial. Estuvo este especie de paro o especie de intervención que hizo la policía bonaerense justamente por reclamos salariales, y vemos que la gravedad y su forma de imponerse armado, yendo a la casa, bueno, distintas cuestiones que generaron un gran apriete hicieron que se activara un poco más rápido, digamos, la resolución. Fue a lo que duró un par de días, ¡pum! Ahí se resolvió, se encontró, y cuando hablamos de una situación que ya lleva bastante tiempo, de lo que es la toma, de lo que es lo que tiene que ver con la cuestión de la vivienda digna, bueno, ahí es algo en el que no, la resolución pareciera que va muy lenta y esto se prorroga y listo, semana que viene, y la semana que viene, bueno, hay una cuestión de no querer poner las manos en ciertos lugares porque, bueno, sabemos bien que quienes manejan todo esto son quienes tienen el poder y quienes tienen la plata, así que nada, esto es una cuestión política que nos atraviesa y es muy grande y que no es algo que no podamos poner el ojo. Y las tomas se vienen dando hace mucho tiempo, más allá de la magnitud de esta, es una toma más de las muchas que suceden a nivel nacional y a nivel mundial, siempre. Porque la vivienda digna es un derecho que siempre hay que estar ahí exigiendo otra vez porque pareciera que el gobierno no lo da. Bueno, eso quería agregar. Buenísimo. Sí, aparte toda la crisis que había en el país y nada, la crisis sanitaria se vino arriba como horrible, todo se puso más grave, un garrón. Pero bueno, acá estamos, sosteniendo. Se puede, por lo menos estamos juntis, ¿no? Que podríamos estar todas llorando, siendo muy miserables. Pero bueno, somos miserables juntas, chiquis. Lo importante de este programa es que más allá de traer la mierda, también traemos como cosas que nos parecen importantes de compartir y cosas que nos parecen importantes de resignificar. Venimos con cuentos que no comenté, bueno, me habrán escuchado a la perrita Luni ahí participando de el cuento. Este cuento se llama, fue una adaptación breve que hicimos de Sueña la vieja Antonia. En realidad, la adaptación, el cuento puntual es de el subcomandante Marcos y se llama Sueña el viejo Antonio. Y con eso, bueno, seguimos este programín que recién empieza, así que si estás recién escuchándonos, estamos arrancando. ¡Se sigue! Fresca y ornamentada, peina los ruidos, la bronca barrida, borrado el bajo suspiro, el rezo, el ramo seco, saca su pecho y lo muestra en concierto. Concéntrase la audiencia, laten con fuerza los tímpanos, su lengua ronca segmentos, fragmenta en frases sus pensamientos, alma de viento, descontenta, desconcierta el timbre ajeno, el ajeno de algunos propios, el agujero resuelto en lo obvio, un robo, un novio, la necedad. ¿Estás escuchando? Otro. Mandale Micha. Tierras para vivir. Una siembra de casillas, brote de vigor en resistencia. 2.500 familias expulsadas de los techos que solían albergar el trajín de cada día de la gente humilde, esa que el laburo no alcanza para el pan. Entonces, fogón, lonas y alambres en medio del frío, el mate con pancito. Con plena lluvia chapotean una esperanza. Se juntan mujeres en ronda, se miran y reconocen. Flores guerreras que quieren echar acá su raíz. ¿Cómo crecen de enredadera con un cerco de botas con chapa? Denua, Rubén y su hijita Leia enseñan a cada pibe a compartir el jugo. Bien se sabe que sin agua ni dulce

Escuchar Radio Las Cabas. Escuchar Habla por el micrófono. 90.3. Zapatos y camiseta. Radio Las Cabas, bien. Ahora anda. Bueno, y acá estamos en el segundo bloque de Mandale Mecha. Son las 19.31. Gracias, Maru. Son las 19.31 en este lado de la realidad, porque el delay seguramente sea por ahí otra hora. Yo no sé por qué insistimos en decir el horario. Si decimos el horario, después tenemos que aclarar que no es el horario de quien nos está escuchando. Hola, Marisa. Es divertido, es divertido. Hola, Maru, ¿cómo estás? Uy, acá alocada. Parezco, si fuera un programa de televisión, dirían es el científico loco. Porque acá con los dos aparatos está difícil. Y los rulos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y las canas. Y las canas. Ahí. Bueno, estábamos ahora para este bloque, teníamos, como había dicho Flor al principio, habíamos pensado abordar el tema de la toma de Guernica. Estuvimos ayer con Tania, fuimos allá, que era la previa a la fecha en la que se estaba esperando el desalojo. Finalmente se pospuso gracias a la lucha, en realidad, y a todo lo que se pudo visibilizar en los medios, el tema de la toma, que es una de las tomas más grandes del país. Son 100 hectáreas. Se estuvo haciendo un censo el fin de semana, pero claro, por ahí no todas las familias estaban ahí, entonces por ahí como no todas las, como que son más personas de las que fueron censadas. Se habla de más o menos 2.500 familias, bueno, es un predio muy grande, se dividió en cuatro barrios, y están organizándose así, o sea, cada barrio tiene un una delegada o delegado, y bueno, no tienen ni agua ni luz, o sea, hay vecinos que por ahí se toparon, vecinos que son cercanos, y bueno, pudieron tirar un cable, y con el agua también es un tema como ir a buscar y traer. Y bueno, se logró posponer el desalojo, como decíamos, gracias a las movilizaciones que se hizo, al tema de haber puesto el tema en los medios. Y bueno, estamos con Lorena en comunicación. ¿La escuchás, Lorena? Hola, sí, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Hola Lore, acá Marina, desde la República de Remedios de Escalada. No sé si nos seguimos escuchando, porque la veo a Marisa congelada. Se ha congelado la situación. Buena cortina igual te digo, ¿eh? ¿Te gusta? Buena cortina. Bueno, bien. Estamos con un montón de problemas técnicos, Pau, yo no sé. Sí, esas pasan. Son bien, ¿quién apareció por ahí? Hola, ¿cómo están? Yo tiré una risita tímida ahí, apareció una risita, fue mi entrada, una entrada de película, te diría, ahí, como quien no quiere la cosa. ¿Cómo andan? Hola, Tania, te estás volviendo de Guernica recientemente, ¿no? Sí, te tengo puesta la misma ropa. Estoy esperando esa bucha para cuando terminemos con el programa. Sí, estaba escuchando ahí lo que venían comentando. Y la verdad que yo le quiero mandar un saludo no tan amable a Crónica y a varios medios, en realidad, que la verdad que vienen haciendo desastres con el nivel de desinformación que están manejando. Escuchaba recién cuando hablaban de cómo se está organizando todo allá en la toma y nada, y atraer un poco esto de estar ahí y de ver la organización de toda la gente es algo muy, muy zarpado, y de repente, no sé, de prender la tele y ver que hablan de punteros, de punterismo, de qué son estas palabras pedorras, básicamente, nada, alta bronca, así que le mando un saludo a toda la gente de Crónica que está desinformando ahí un montón. Voy a contar un dato lindo, que el otro día se quisieron acercar también nuevamente periodistas de Crónica con preguntas capciosas, con preguntas con doble sentido, hola, intencionadas, y no les dejaron seguir con el móvil y se tuvieron que ir, así que Crónica ya no es recibida en la toma y los medios que están desinformando tampoco van a ser recibidos, así que bueno, haciendo un poco de periodismo alternativo. Sí, agregar algo de en relación a esto que estás comentando es que me parece importante que nosotros abramos esta comunicación y transmitamos las redes por las cuales estaría bueno que la gente se comunique en relación por lo menos a esto que está pasando, que es lo de la toma, ¿no? Y hay una página en Facebook que se llama Historia desde Adentro, así que invitamos a todos a que sigan esa página, y si no, en Instagram, Tierra para Vivir. Y ahí nos vamos a informar un poco mejor sobre el aquí y ahora. Tengo una buena noticia. Sí, te veo ahí, revoleando las manitos. La buena noticia es que la tengo a Lore acá. La aprendí a transportar, a teletransportar gente. Y la llamé y la traje. Vamos. Y la tengo acá. Vamos. A ver, Lore, si nos escuchamos bien. Sí, solo se escucha bien. Hola, Lore. Hola. Bueno, de este lado tienes un montón, así que vas a estar escuchando diferentes voces. Vamos a intentar presentarnos, pero vamos charlando. Lore, de la Consejería Panambí, ¿verdad? Sí, también del MUS, Movimiento de los Pueblos. Bueno, sí, la Consejería Panambí es una consejería de las más nuevitas por ahí, comparada con otras que ya tienen su trayectoria. ¿Y de qué se trata la consejería, Lore? Bueno, la consejería va abordando casos. En verdad, nace un poco, nosotras formamos de una las que empezamos formamos parte de una colectiva que se llama Mujeres Andando, que es de San Vicente y Presidente Perón. Y ya en San Vicente, compañeras de la misma colectiva empezaron a conformar una consejería. Bueno, para las que somos de Guernica, ir a San Vicente es todo un trayecto. No siempre se puede por el tren y digo, bueno, entonces lo que empieza a pasar, como muchas de nosotras estamos caminando el feminismo hace un tiempo, la gente te referencia, compañeras de trabajo, y empiezan a aparecer las consultas, los casos, situaciones que te traen, y entonces empezamos a juntarnos las compas que estábamos de Mujeres Andando acá en Guernica para empezar a activar un espacio de escucha, de asesoramiento, en cuanto quiera denunciar, ¿no? Después de cosas que tienen que ver con la formación, con la capacitación en ese sentido, tanto en lo legal como en cuestiones específicas que se van necesitando. La misma consejería, vamos como generando ese espacio para formarnos y sabiendo que también puede servirle como herramienta a otras o tres que quieran ser acompañantas o que están en organizaciones, ¿no? Bueno, un poco de eso y por ahí algunas cosas más que no me voy a acordar ahora. Bueno, para quienes recién se están sumando, estamos hablando con Lorena y nos estaba contando un poco militante feminista dentro de la consejería Panamí y también dentro del MULCS. Y bueno, estamos hablando con ella porque, como decíamos, estamos abordando la temática cuerpo-territorio así como un continuo. Y Lore, y como parte de la consejería y del MULC, estabas participando en la recuperación de tierras de Guernica, ¿es así? Sí, sí, ahí, bueno, como todas las organizaciones, aterrizamos como unos días después de que vecines, compañeros recuperaron esas tierras, las organizaciones, nos empezamos a enterar así, porque nos empezaron a avisar compañeros, de que estaban ahí tomando tierras, entonces, bueno, caímos. nos empezamos a encontrar con otros compañeros que son de espacios donde de lucha, ¿no? Como, qué sé yo, yo conocí mucho a partir de que participamos, empecé a participar con mi agrupación docente de la CTA Abrón Perón, y bueno, ahí empezás a conocer compañeros de otras organizaciones. Y ahí nos encontramos en la toma, y con los que no habíamos compartido espacio empezamos a ser parte de una mesa, ¿no? De consensuar y de abordar la lucha. Que bastante bien la vamos llevando, digo, porque a veces con las diferencias que suele haber en cuestiones, nada, acá como que bueno, se priorizó la lucha por la tierra, ¿no? Bien. Y bueno, ahí hace un ratito estaban un poco les compas contextualizando cuál es, de qué se trata como toda esta movida de recuperación de tierras, la cantidad de familias que hay, y bueno, dos en particular estaban regresando recientemente y contaban esto de que se atrasó el desalojo para el 1 de octubre. Yo no sé si vos tenés ganas de dar como un poco tu perspectiva de lo que se estuvo viviendo estos últimos días. Intensos, porque bueno, porque hay muchas cuestiones que pasan dentro mismo del territorio, que hay que abordar todo el tiempo, desde los conflictos más pequeñitos a cosas más, más grandes. Y después todo lo que nos planteamos hacia afuera, ¿no? Lo comunicacional, la lucha en la calle, las mesas de diálogo, como que todo eso se va abordando y es un montón de cosas, ¿no? Cuando recién ustedes decían, bueno, lo que se transformó en Guernica, bueno, además se transformó creo que en el hecho más político, o por lo menos por momentos, porque aparecieron los medios como, pero bueno, y más importante en cuanto a la cuestión de la realidad socioeconómica que están transitando en nuestro pueblo, ¿no? Y entonces hay un montón de cuestiones. Esta semana se dio que se terminó de conformar un un grupo, mesa de trabajadores de la salud, de niñeces, articulando, ¿no? De autodefensa mismo, digo, como un montón de espacios que empiezan a tener una forma, el espacio de comunicación está, entonces todos esos espacios se van consolidando, se van articulando, ¿no? Digo, eso que tiene que ver con el transitar. Y bueno, y en estos últimos 5 días empezaron a aterrizar un montón de organizaciones, a abrazar la recuperación de tierra, solidarias con la misma intención, ¿viste? Entonces eso como que fue, esta semana fue de mucha, muy intensa estos días, muy intensa. Supe que hace unos días, no sé si ayer, antes de ayer, también hubo movilizaciones en contra de la toma ahí en Guernica. Y te quería preguntar, ¿qué le dirías a estas personas que un poco los argumentos que traen, repitiendo un poco el discurso de los medios comerciales, como mencionaba Tania hace un ratito, un poco lo que decían algunas personas que habían hecho una movilización en contra de la recuperación de tierras, es, bueno, es gente que ya tiene casa, que en realidad no lo necesita, que en realidad se quiere aprovechar de esta situación para lotear y revender. ¿Qué le contestarías a esas personas que opinan eso? Bueno, primero que nada, recordar la historia de, porque casi todas las Guernica fue toma de tierra. O sea, todo lo que conocemos de los barrios es toma de tierra. Y el que no accedió porque la tomó directamente, porque se la compró a alguien, pero que el que llega a vender en una toma de tierras, lo vende a muy bajo precio, por eso pueden acceder las familias de Guernica. Digo, ¿no? Esto corriéndolo de una cuestión de lo que pasa hoy en, corriéndolo de la cuestión que pasa en la recuperación de tierras. La realidad es que la gente misma en los barrios hoy de la recuperación de tierra neutraliza a las personas que quieren vender. Las ubica, se las neutraliza, se las tiene que echar, se las echa. No se deja que ninguna persona venda tierra. Después hay personas, sí, hay algunas personas que por ahí tienen casa, pero en general no están solos, tienen otras familias compartiendo. Con lo que implica eso, ¿no? En la relación, lo que implica vivir compartiendo espacios, el mismo terreno. Y después hay personas que están todavía alquilando. Hoy justamente me decía un compañero en una de las asambleas, cuando charlábamos un ratito, me decía, sí, a mí sí, el gobierno me viene a ofrecer 3 meses de alquiler, que me ayuda con 3 meses, y yo voy a tener que pagar los 3 meses que debo, porque esa es la realidad. Están sosteniendo por ahí el alquiler, pero con deuda. Entonces por ahí lo usan para ir a veces a bañar, a veces algunos días a dormir ahí también, pero con deuda. Porque la realidad es que todas las personas, la mayoría, ¿no? O algunos sostienen una changuita, están sin poder trabajar. Bien. Y esa es la única realidad y verdad. Bien, bueno, está buenísimo que traigas un poco ahí lo como las problemáticas, porque muchas veces se simplifica, ¿no? Como, de toma de tierra no, porque debe tener un dueño, entonces eso está mal, y por ahí está bueno como poder traer estas complejizaciones de las desigualdades y las injusticias que atraviesan a estas familias que hoy están bancando y hace muchas semanas del frío, la noche y demás, así que bueno, estamos en comunicación con Lorena del MULCS y de la Consejería Panambí. Nos está contando un poco la situación actual de la recuperación de las tierras de Guernica. Lore, si te parece, vamos a escuchar un temita y en el próximo bloque nos metemos un poco con un tema que nos interesa mucho, que tiene que ver con el feminismo en esta recuperación de tierras. ¿Te parece? Dale. Bien. Quédense ahí, vamos con un temita y ya volvemos. Tengo que decirte algo, papá.

Bueno, y acá estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de Mandale Mecha. Estamos entrevistando a Lorena, compañera que está asistiendo a la recuperación de tierras de Guernica. Un segundo. Bueno, ahora sí, quería contarles, no sé si se escucha bien. Se escucha perfecto. Arriba. Bien, qué bueno. Quería contarles que hace un rato estábamos escuchando una poesía comunitaria, Tierras para Vivir. La pueden buscar en YouTube. Está filmada por nuestros amigues del TAC, del Taller Audiovisual de Claypole, y en conjunto con Antena Negra. Y esta poesía es una poesía comunitaria de Lucía Celeste Velázquez, Cesaria Torrico, de Núa, Verónica, Flor. Así que bueno, nos tomamos el atrevimiento de tomar esa poesía y editarla un poquito para poder compartirla. Y bueno, vamos con esta segunda parte de entrevista con Lorena. Pau, te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, compa. Bueno, hola Lore, por segunda, tercera vez. Acá saludándote. ¿Me escuchás? Sí, Pau. Perfecto. Ahí va. Bueno, nosotras, Lore, nos vimos el domingo en el festival. Sí. Ahí nos estuvimos cruzando en el festival. Y bueno, y entre todas estas cuestiones que vienen atravesando la toma de tierras, entre todas las medidas de acción que van surgiendo, surgió una asamblea también, ¿no? El sábado creo fue la segunda asamblea feminista dentro de la toma. Sí. Bueno, contanos un poquito ahí cómo surgió esa asamblea. Bueno, la asamblea nace un poco porque hubo una carta que estuvo girando, una carta para la ministra. Alcorta, no me sale el otro apellido. Esa carta empieza a circular y bueno, se hace eco en un montón de organizaciones feministas, consejerías, por ahí de contarte que nosotros formamos parte además de una red de consejerías donde hay varias consejerías, además de Tatagua y otras consejerías más. Entonces bueno, se hace eco esa carta de un montón de organizaciones feministas y empieza, bueno, a ver cómo aterrizar, ver en qué pueden ayudar. Bueno, y así nos fuimos encontrando me fui cruzando incluso en el territorio mismo con otras compañeras que me decían, bueno, creo que vamos a venir el sábado. Bueno, la cosa es que se dio que ese primer sábado iban a confluir un montón de compañeras que venían a ver, a conocer, a ver qué podían hacer. Entonces, bueno, surge la idea de hacer una asamblea para encontrarnos y escuchar a las compañeras que están viviendo ahí en la recuperación de tierras y que puedan contarnos cuáles, qué cuestiones están atravesando, qué realidades y ver cómo dar una mano, ¿no? Claro. Yo venía como varias semanas antes, ¿no? De 20, fines de julio, caminando y la necesidad, yo cuando las compañeras me preguntaban, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, tienen que conocer, es un mundo distinto, qué sé yo, por ahí es lo que encontramos en un barrio, pero con otras cosas, otras cuestiones bastante vulneradas en cuanto a las necesidades que hay, a cómo llega la gente ahí, a cómo está viviendo. Entonces, bueno, el primer paso era llegar ahí y conocer de qué estábamos hablando, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nace el espacio de asamblea para poder escuchar, en principio, a compañeras que estaban viviendo ahí. Y el sábado tuvimos la segunda, quizá como, bueno, con el tema del desalojo también se pensaron, por lo menos se intercambiaron algunas cosas. Y después, bueno, cómo acompañar las cuestiones que sí ya se empezaron a detectar, nos empezaron a llegar, ciertos casos puntuales, algunos de violencia específicamente, incluso el sábado nos llevó ahí también algunos casos de ASI, a partir de que los médicos del mundo lo detectaron, por lo menos daron un poco las antenas y nos avisaron para ver si podíamos ver eso, ¿no? Porque ellos no sabían cómo abordar esa situación. Claro. Bueno, salieron como varias cuestiones, se hizo un taller ayer también, se van surgiendo. El tema era llegar, encontrarse con esas realidades y empezar a ponerle cabeza, ¿no? Y eso claro, a construir... Claro, ¿no? Como eso, a construir a través de las problemáticas que se les iban a ir surgiendo en el día a día, ¿no? Y más de cara a que haya surgido esta asamblea, donde imagino que se habrán planteado tareas y acciones a seguir, ¿no? Y deben surgir millones de cuestiones en cada asamblea y en cada camino, ¿no? Esto que decías de recorrer los barrios y encontrarte con diferentes problemáticas y diferentes situaciones para abordar y cómo abordarlas. Claro, sí, tal cual. A ver, por ejemplo, yo charlaba el otro día con compañeras, ¿no? Digo, bueno, el viernes y el sábado se hizo un censo. En el censo, además, se veía y estaba el Ministerio de Provincia con sus, algunas compañeras que estaban con su chaleco del 144, entonces la idea era que si había una, se detectaba o alguna compañera se acercaba porque estaba viviendo una situación de violencia o había vivido, bueno, se pudieran, entonces se las censaba de otra manera o por lo menos se dejaba ahí una, en la base de datos de la cuestión esta. Ahora, yo le decía, le planteaba a las compañeras, sí, todo bien, pero después a esas compañeras hay que, si no se tejen redes en el territorio, es muy difícil, digo, que pueda transitar ese camino, si quiere o no denunciar, si quiere, en la situación de que si están viviendo, por ejemplo, en la recuperación de tierras, porque están escapando de un violento, ¿a dónde van a ir? Claro. Están viviendo ahí con un violento, ¿qué es lo que van? Bueno, como si hay que estar ahí, no alcanza, ¿no? Yo intercambié ahí con la que tenía el puesto de abordaje territorial, qué sé yo, y yo le decía, bueno, sí, todo bien, pero por teléfono no se puede solucionar todo, ¿eh? Y después, si no tenemos una relación, bueno, ustedes detectaron esta cantidad de casos, por lo menos nosotras podemos acompañar desde el territorio con cuestiones concretas. Así que bueno, eso también estamos viendo, que como ahora, bueno, el desalojo tiene una semana más, también hablábamos de, bueno, de esos casos que nos fueron llegando, que no se pierdan, más allá de lo que pase después del desalojo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también, ¿cómo se desespera de este, no todo eso? Porque es un montón. Claro. Santas también se pidió en la asamblea que la que pudiera dar una mano, haga una mano. De una. Y Lore, bueno, ya para cerrar un poco y que vayas a descansar, imagino, ¿no? Porque son días agitados. Pensábamos, bueno, un poco lo que nos atraviesa el programa es, hablábamos de cuerpo como territorio, y el otro día vos, cuando hablamos, también me decías como que la asamblea fue abordada de una forma, ¿no? De el territorio en forma de asamblea, ¿no? Como esa reflexión. Sí, o sea, que Sadio, a ver, también la mayoría viene transitando, ¿no? El espacio de asamblea, porque así se están organizando los barrios, ¿no? Pero la cuestión de asambleas, de, ¿no? De mujeres, también abordar ese espacio. Claro. Con compañeras que después de que se termina esa asamblea, queda algo, porque eso también nos decía, cuando después de que se hizo la primera asamblea, y dice, el barrio algo cambió con esa primera asamblea. Se sintió ahí la presencia de esa asamblea y no era lo mismo. si no hubiera existido, ¿no? Incluso para los varones que habitan este territorio, ¿no? Y bueno, como que eso ya es un montón para esas compañeras, es un montón. Esa energía que a veces nosotros la sabemos porque la vivimos, esa energía que deja el encuentro de mujeres en un territorio no tiene comparación con casi ninguna otra cosa, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, creo que Maru tiene algo para comentarnos. Sí, bueno, retomando un poco, primero para quienes hace poquito nos están escuchando, estamos hablando con Lorena, esta es la tercera vez que lo digo y prometo que no lo digo más, con Lorena, compañera de Consejería Panamí, del MULS, que están ahí activando en la recuperación de tierras de Guernica, nos estaba contando un poco. Bueno, me parece muy piola valorar esto de, bueno, nos acercamos al territorio, pero no con la idea de hacer X cosas, sino que nos acercamos al territorio a escuchar, a intentar identificar cuáles son las necesidades y ver cómo podemos ayudar. Me parece que esa es una característica del feminismo y bueno, que está bueno valorarnos. Quizás teníamos ganas también de escuchar un poco. Son por ahí algunas acciones concretas que supimos, que nos enteramos, que se estuvieron dando a partir de estas asambleas, digamos, cómo se ha accionado frente a situaciones de violencia. Me parece que estaría bueno, si tenés ganas, de contarnos quizás el caso de Ágata, también como para traer esto de que, bueno, no es solo asamblea de mujeres, es asamblea de mujeres lesbianas, trans, travestis, y bueno, ¿no? En este camino de ir abriendo el feminismo hacia el transfeminismo, si tenés ganas de contarnos un poco eso. Bueno, sí, con Ágata, una de las compañeras sobre todo, bueno, tratamos de resolver algunas cuestiones más grupales, pero después a veces termina abordando una compañera, porque es la que le pone ahí el cuerpo de resolver alguna cuestión más, ¿no? Ágata fue violentada por dos varones ahí en el barrio, en uno de los barrios, y bueno, ella sale del barrio, va a la casa de una amiga, ¿no? Con mucho temor, con mucho miedo, quiere irse para otro lado, para Constitución, porque ahí ella antes creo que vivía. Bueno, una compañera fue la que la ayuda, porque en ese momento también, además, bueno, se le acercó esta compañera, que no la conocíamos a Ágata, pero nos llega, y esta compañera se acerca, la compañera de la consejería, Sole, la acompaña hasta donde, bueno, ella quería ir, y hace, bueno, y ahí se empieza a construir un vínculo, ¿no?, de acompañarla, en escucharla y en ver qué es lo que quería, ¿no? Hoy vuelve Ágata, pero además ahí las compañeras que se quedaron después de enterarse de esto, bueno, nos llega que estos dos varones además están acusados de un abuso a una menor. Entonces, bueno, las compañeras resuelven directamente, se plantan con estos tipos y los echan del barrio. Es así como resolvieron la cuestión, ¿no? Y por eso Ágata puede volver donde estaba su lote, puede volver. Y bueno, y se la abraza, ¿no? Ella, cuando yo la conozco, que nos juntamos algunas compañeras que vinieron ese día antes de la asamblea, ¿no? También fue como un abrazo para ella, y volvió, ese es el día que ella vuelve ahí a la recuperación de tierras, ¿no? Entonces digo, en esto de escucharnos también es de, bueno, a veces tenemos que actuar también, y nada, esto no tiene que ver con eso, con todo lo que se fue tejiendo, y las compañeras incluso que actuaron no están solas, no las dejamos solas, así que bueno, eso es a veces lo que vamos logrando también, porque vamos fortaleciéndonos, ¿no? Bien. Lore, ¿se está proyectando una próxima asamblea? No quedamos, yo justo para el cierre tuve que correr hacia otro lado, pero la del sábado, supongo igual estamos como recomunicadas, pero posiblemente salga, porque con el tema del desalojo estábamos como activando otras cuestiones. Entonces, claro. Supongo que entre mañana y pasado sabremos si se va a realizar otra. Bien, así bueno. Que, pero bueno, ya sabrán. Bueno, sí, ya nos enteraremos, o si vos de acá adentro de una hora tenés noticias, nos avisás y nosotros lo comentamos acá en vivo, porque había muchas personas que nos iban a escuchar, porque sabíamos que íbamos a estar entrevistándote y preguntaban qué onda, cómo se seguía. Pero bueno, claro, lógico, frente a la urgencia del posible desalojo, bueno, hay cuestiones ahí más urgentes que atender. Lore, ¿querés que cerremos contándonos cómo nos contactamos con la consejería? Sí, consejería. Ay, no tengo el teléfono acá porque tenemos una línea, pero no la. ¿Y tienen redes? Bueno, ahí sí, en Facebook nos contactan bastante por Facebook. Sí, tenemos una página, Consejería Panambí. Perfecto. De Guernica. Nos buscan así y nos escriben ahí por privado y muchos. La verdad es que nos han llegado bastante casos, consultas por ahí. Bien, bueno, entonces ahí Consejería Panambí en Facebook para comunicarnos con ustedes. Y bueno, desde acá, desde Mandale Mecha, les compañeros, te mandamos saludos, abrazos, fuerzas. Y bueno, nos seguimos cruzando igualmente y en comunicación. Genial, bueno, un abrazo enorme. Gracias por esta entrevista y por, bueno, escuchar. Y está bueno, siempre con un medio compañero poder charlar. Bien, un abrazo, Lore. Gracias, Lore. Nos vemos. Bueno, ahí está. Bien. Con Lore. ¿Quieres comentar? Así todo? Es. No, comentar que, nada, que sigamos construyendo estos feminismos, sigámonos encontrando en estos lugares que, bueno, creo que todo lo que nos contó Lore acá, para muestra un botón, ¿no? De cómo tenemos que seguir organizadas y, bueno, y atentes a todo, a este minuto a minuto con la toma de tierra en Guernica, porque me parece que es importante y es un precedente para todas las tomas que se están dando en toda la provincia. Así que ahí, aguante la toma. Bueno, si les parece vamos a escuchar un tema y en el próximo bloque que seguimos con el cónsul, también podemos comentar un poco sobre esta entrevista. Estoy segura que acá quienes conformamos el equipo de Mandale Mecha tenemos muchas ganas de seguir comentando a partir de la entrevista y de esta temática de cuerpo territorio. Así que si les parece vamos con un temita y nos seguimos escuchando. Así es. Con lo que comente la gente, cual y dice que el momento más importante es el presente. Dicen prepotente, lo que llamo consecuente, dos palabras, dos conceptos diferentes. Solo la verdad y la humildad harán de la nueva vieja escuela universidad. Solo la verdad eliminará a los cahuines, hará que una sola voz escuchen como miles. Epicentro, dile a la gente de Chile. Reclamo, discuto y ahora póngame atención. Más de un minuto para un crítico que habla con la razón. En este instante lo importante pasa a ser el fundamento. La letra interesante, mi voz el gran instrumento. De cuerda, recuerda, distinta. Contemplo el universo, aniquilando la frontera. Yo, tú, junto protestamos contra el terrateniente. Ya, que se dijo amo. Lucha de clases sociales, desigualdades. Escuchen fascistas y morales, somos iguales. ¿Por qué cuando viene un gringo se le da la mano, pero cuando viene un peruano, que es nuestro hermano, lo rechazamos, lo devolvemos, lo humillamos? Recuerda que en nuestro país no hay esclavos. Por eso protestamos, puño en alto. No pidan que callemos, que recién comenzamos. Vamos a mostrarles que de promesas nos han llenado la boca, que siempre nos han mirado como cosa poca o poca cosa. Bla, bla, bla, bla, shh, ah, pura, Conozco un personaje que repartió las encuestas y dice que

Y aparte de esto, de traer el debate interesante de como que esto lo necesito, no me lo puedes negar porque me estás vulnerando la vida directamente, no es que me estás vulnerando, o sea, es un derecho y es la vida, porque ¿dónde la dejas a esa gente que la sacas de ahí? Es como, o sea, es un debate que en última instancia tiene por como por objetivo que la gente viva en condiciones dignas, nada más ni nada menos, y me parece que a eso se resume, pero se entiende que estamos en un sistema democrático, con sistema judicial y bla, bla, bla, pero la verdad es que yo siento que es 2+2 también un poco. Y sí. Bueno, yo quiero, a mí me gusta hacer siempre una presentación y decir bienvenides al Cónsul Mostri. Se sentía que no lo dije y que me encanta decirlo de repente. En este no cuarto dijiste, programa. Hasta que no lo dijiste no empezó. Claro, claro. Tenemos muchos aportes, muchas respuestas que han quedado de la semana pasada, de las 15 días, en realidad del último programa, que nos dimos cuenta que quedaba para hacer un programa aparte sobre el cuerpo como territorio y el cuerpo y el territorio, justamente por toda la situación actual de lo que está sucediendo. Y quería arrancar, si les parece, leyendo uno de los aportes. A ver para dónde nos dispara también. Me gustaría, así que les pido que si quieren activar el microfonito a las compas, a ver qué les vibra con esto. Prepárense porque es un montón de información y me va. En nuestros cuerpos hay lucha, hay impuestos, hay angustias, hay discursos hegemónicos y contrahegemónicos, hay deconstrucción. Hay vida, piel, hay sangre, hay agua, energías, elementos que habitan todos los territorios. Que nuestros cuerpos, los que deciden correrse de la norma, además de ser nuestro territorio individual, forman un territorio colectivo, que pisamos con fuerza, que nos pertenece, y que todavía tiene mucho por ir descubriendo. Mucho que fue borrado y hay que traer a la memoria, pero que es cada vez más nuestro. Bueno. Picantín. Me encantó. Muy lindo. Increíble. Me encantó. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me encantó porque me vino a la mente una frase que usaba mucho una profesora de teatro, que es el cuerpo tiene memoria. ¿No? En esta última parte, ¿no? Que decía traer a la memoria lo que es nuestro. A mí me gustó porque justo hoy estaba hablando con mi maestro de Reiki, que le mando un saludo, pero nunca le va a llegar porque nunca lo invité a que escuche. Me decía, bueno, claro, sí, estamos todes, no dijo todes, dijo todos, muy movilizades. ¿Y cómo no? Si el fuego está encendiendo los bosques y las montañas están vibrando y los ríos van cambiando en la cantidad de agua, el cauce, y nosotros somos parte de eso, ¿y cómo no vamos a estar tan movilizados? Como vibramos igual que todo eso a lo que por ahí se le llama territorio y se nos viene como algo que está por fuera nuestro y en realidad somos parte de eso. Y me gusta como eso que leíste lo explica tan bien, como bueno, somos agua, somos aire. Hoy, siguiendo tu línea, Mari, una amiga me dijo que hay muchos planetas retrogradando, entonces por eso estamos en esta de que nos chocamos y el internet se cae y todo es una mierda y un montón de cosas. Plutón y Saturno. Yo pienso de que somos un poquito de territorio, que quizás solamente es muy flashero, por favor, no se me rían. Yo voy a decir esto, voy a abrir mi corazón, no quiero ser juzgada. No, para nada. Yo pienso de una manera muy flashera que somos un poquito de territorio, que quizás simplemente tomó conciencia de sí misma, pero con esto del agua, de las energías que nos atraviesan, como que somos un poquito el mundo, el territorio. Con un poquito de conciencia individual quizás, pero parte. No es para reírse, te digo. No, sino para nada. Yo me quedé así callada, digo, no me causó. Racional. Cósmica, pero racional. Está muy bien. Bueno, gracias. Sí, y flasheaba con... Perdón, decí con qué flasheabas, pero después flasheala que Fran activó el micrófono y acá tenemos una estudiante de geología que algo seguro nos quiere decir. Me encanta, adelante Fran. No, tengo más o menos mala señal, así que bueno, a todos, Oli. Quería Hola. Leer una respuesta que me llegó por el WhatsApp también interno, que dice lo siguiente. El cuerpo son nuestros territorios de lucha también. Cuando nos salimos de los cánones, estamos resistiéndonos a encerrarnos en lo que el sistema ordena. Cuando transitamos el género y nos autoidentificamos como queremos y deseamos, molestamos a la policía de los cuerpos. Cuando disfrutamos y nos adueñamos de nuestro líbido, estamos viendo que el cuerpo es nuestro y que lo disfrutamos como queremos. Re lindo. Hermoso. Wow. ¿Qué pasa sí, cuando...? Uy. ¿Qué pasa vale, cuando vale. la no, qué pasa que cuando la policía de los cuerpos está adentro, ¿no? Como Mari siempre jode con esto de, bueno, el yuta interno. Bueno, el yuta interno de los cuerpos, qué onda. Esto de llegar al verano, sin ir más lejos acá. Yo ya no lo escucho tanto. Claro. Pero sigue pasando esto, está la pregunta ahí dando vueltas, tipo, ¿llegás al verano? Y onda, ¡buah! Yo creo que no estoy muerta, entonces llego al verano, ¿entiendes? Claro. Sí. Es que no, yo creo que nos hace un año, nos han invadido tanto los todo, o sea, el territorio, el cuerpo, justamente con esto de que parece que cuando decimos territorio ya estamos hablando de cuerpo directamente o al revés, que nos ha invadido tanto que hasta a veces reproducimos normas que impuestas también. Y me hace pensar mucho en esto de la colonización. Que no solo han colonizado, como decíamos antes, los territorios, sino que nos han colonizado los cuerpos, los géneros, las expresiones, los deseos. Va muchísimo más allá también. Sí. Eso se la llama. Sí, los colores también, porque, qué sé yo, yo insisto con mi hermana que es chiquita, de que nosotros somos marrones, que no somos blancos, y como que se identifique como una persona marrón. Como, porque es eso también, como que nuestra identidad cultural es un montón, es súper variada y nos han sacado tanto que bueno, ahora metele marrón porque no somos blancos ni somos un montón de cosas. Pero perdón, yo ya me fui. Tenemos más cositas, Pau. Ahí para... Sí, hay un montón de aportes, así que para seguir divagando quizás podemos ahí divagar con los aportes. Estaba justamente leyendo. Yo aprovecho, le quiero mandar en nombre de todos y de todas un abrazo enorme a Marie, que la sí. queremos muchísimo, que hoy no nos pudo acompañar, pero que le mandamos un abrazote gigante. Un besazo. Así es, besazo, Marie. Bien, bueno, y leyendo estas respuestas fabulosas que han mandado, se sigue pensando de la misma forma, ¿no? Porque acá una respuesta dice, pensamos nuestros cuerpos como territorios de lucha y resistencia, en las calles, libre de opresiones, nos reconocemos y defendemos como cuerpos deseantes. Son nuestros cuerpos los que sufrieron y sufren día a día un sinfín de situaciones que nos pretenden oprimir. Es nuestro derecho y nuestro horizonte defendernos. Zarpado. Wow, nada más para agregar, o sea, ya está. ¿Cómo, Fran? Hermoso. Estoy medio mala de señal. No sé si se escucha. Sí, se escucha. Me flashea la sintonía de las respuestas, ¿no? Como todos estaban en la misma línea, en la misma sintonía, las cuerpas. Para mí que contrataron gente acá en este bloque, para que les escriban lo que querían. Ah, chalay. Para que funcione. Sí, yo si me pongo a leer ahí las respuestas, digo, wow, parece como si fuese todo un mismo, no sé, un manifiesto, ¿no? Un manifiesto del cuerpo territorio, porque pareciera hasta escrito, no sé, por las mismas personas. Como antes, al principio más del programa, escuchamos este poema colectivo hay saberes que son colectivos, hay creencias que son colectivas, que nos atraviesan y que claramente si esto sale en palabras, en reflexiones, en respuestas a esta pregunta es porque es algo que nos está habitando. Yo quiero compartir una acá que también viene en esta línea, ¿no? Esta respuesta dice así: podemos pensar nuestros cuerpos y aún nuestras mentes, almas, espíritus, subjetividades como territorios. Nos han usurpado y colonizado, nos han explotado como los territorios. Debemos defendernos, recuperarnos, emanciparnos y liberarnos como los territorios. Podemos invitar a alguien y compartir nuestro cuerpo, territorio, siempre desde la libertad y la plena conciencia. Están para estandarte, ¿eh? Están para llevar así como bandera. Vamos a hacer un poemario. Yo quiero remeras, yo quiero una remera con cada frase. Acá Anita, Anita del Bachi de Claypole, tira que es agárrate. Agárrate porque yo te quiero preguntar para vos qué significa esta respuesta. Lo indivisible al ser. Cuerpo como territorio, uff. Lo indivisible, indivisible al ser. Indivisible sería inherente. Inseparable, inherente, claro. Sí. Inherente, como que no puedes separar el territorio. Y está bien igual, porque lo habitás todo el tiempo. Todo el tiempo es habitado, a menos que no seas consciente. Bueno, bueno, pero si la queremos flashear, y Tania, si yo no me reí de vos, vos no te rías de mí, bueno, hay un ser que se manifiesta de diversas formas. Y esto que decía Tania, bueno, está la tierra, el pasto, el ser humano, digamos, ¿no? Como, yeah. Bueno, ahí las distintas manifestaciones del ser. Está muy bien. A mí, yo quiero tirar una, que tampoco, quiero que no se rían, por favor. Que a mí me pasa que cuando disfruto, cuando siento, tipo, disfrute, es cuando me siento más libre, como cuando me siento más poco terrenal, cuando me siento un éter. Cuando me siento un gas en el universo. No lo pude evitar. Ay, sí, a mí muchas de las respuestas me hicieron acordar. De hecho, leí las respuestas y lo primero que hice fue volver a las respuestas cuando hablábamos del orgasmo, porque me vibró mucho para ese lado, de esto de la libertad, de cuerpos deseantes, palabras que vemos que se repiten un montón, y lo que decías vos recién, Flor, de esos momentos de goce, como que hubo respuestas muy zarpadas de, como para mí el orgasmo es un momento de libertad, como a ese punto. Claro. Qué importante. Qué importante. ¿Y alguien acá estuvo pensando, de quienes hacemos mandar en mecha, estuvo pensando qué respondería? Muy difícil. No era tarea para casa esto. No, bueno, yo pregunto, me pueden decir que no, pero por ahí yo veo ahí que un microfonito se abre y tengo esperanza. No, yo te voy a decir qué pregunta. ¿Quién la pensó? ¿Quién la propone? A ver. Y nah, pero es un poco más o menos todo lo que dijeron, que es un territorio que se habita, que se lucha todos los días, que una va tomando conciencia de lo que le funciona, de lo que le gusta, de lo que no le gusta, de lo que no quiere tener en su territorio, en su terreno. También, no sé, más que eso no se me ocurre, la verdad. Muchas cosas, muy flasheras. Y esto tendría que durar hasta las 10 mínimamente. Claro, es como que si empezamos a definirlo, creo que cada vez se nos amplía más. Me censuro. Sí, total. A mí no me... Una construcción que me cuesta pensar, ay, perdón. Me cuesta pensarlo como mi cuerpo, como un territorio así como muy gigante. Yo quizás lo pienso como una huertita. Ahí, algo más chiquitito. Que me lo puedo pensar un poquito más. Y ahí vas sembrando cositas, vas cosechando, vas desmalezando, sacás cosas que no querés que estén. Me sirve pensarlo así. Porque a veces si lo pienso como territorio, a mí me resuena algo muy grande que me pierdo. Que también, tipo, bienvenidas al inframundo un poco. Pero ahí, una huertita, cosechando, sembrando. Está muy bien. Yo siento que es como una casita, como, ay, perdón, que soy como una tortuguita que se mete ahí. Que es una casita con una chimenea, cada tanto se riega, se limpia, se saca los feos, se saca los podres. Ahí va, en esa. De una. Y también cuerpos. cuerpos colectivos, ¿no? También hablemos de cuerpos colectivos, que si bien lo podemos pensar de manera individual, cuántas cuestiones comunitarias y colectivas que se van generando, que ya va más allá de las individualidades, como que se generan... Bueno, un poco este programa, yo no nos voy a hacer autobombo y a tirar flores porque me encanta. De cómo también nos encontramos en el territorio y vamos construyendo cuerpos, esto es lo que decía recién. Totalmente, es que lo iba, me sacaste la palabra de la boca casi, no quería hacer autobombo, pero pensando también el cuerpo como territorio, para mí el cuerpo como territorio es una construcción colectiva, y esto, este programa y esto que hacemos en el día a día es una construcción colectiva. También es la huertita a la que te referías vos, ¿no? O sea, lo pienso también, la cuerpa como esa huertita que alimento día a día, pero que a la vez comparto con el otro, porque ¿para qué quiero una huertita para mí sola? Claro, vení, comamos los tomates de la huertita. Claro. Todas, se comparten las cosechas. Totalmente. ¿Saben que a mí me pasaba también cuando, mientras estaban hablando, mientras les escuchaba, pensaba un poco en el tema de los tatuajes, ¿no? Como esto, como lo de habitar el cuerpo, como estar, y pensaba como en los tatuajes, como eso de posicionarlo por ahí de arte, y también pensaba, no sé bien cómo desde dónde, pero se me cruzó, por ejemplo, el tema del activismo gordo, y de la cuestión como de aceptación, o no sé si aceptación, porque también está lo que decía Flor con respecto a la quinta, que no sé, que desmalezás o que arreglás y todo eso. Pero me quedaba un poco como resonando eso también, como, y yo lo pienso como espacio que habitás, que desde dónde sos en el mundo también, ¿no? Claro, como de personalización, como que naces ahí con la piel desnuda y de repente le mandas un tatú que te identifique, lo pones lindo, se pone linda la cosa, se pone personal, lo personalizás, ya lo dije, me parece. Bueno, y ahí también en la cicatriz. Lo tuneás. También. Verdad. Como las marcas de la historia en el cuerpo mismo, en la piel. El pelo. Sí, me parece a mí re piola pensar como en qué territorio cada uno quiere para su cuerpo, porque como dice Tania, se imagina una huertita que me parece re tierno. En el caso del activismo gordo, veo que bueno, tienen su concepto también de lo que es para ellos el cuerpo, y también hay gente que ve el cuerpo como trabajo. Y así un montón de cosas, como que creo que está re... Che, ¿y esto de... ¿Siguen todis ahí? ¿Estamos todis? Sí. ¡Todis! ¡Qué bien! Me voy a ir para atrás. Y esto de que cuando te excede la individualidad... A mí me pasaba mucho esto en las marchas feministas, cuando se iba en aquella vida... que nada, que te mezclabas y que no había como un pensamiento propio, sino como que cantabas y le metías todo el cuerpo y estabas ahí y mirabas y admirabas y no era solo vos, eras como una idea, un futuro. Sabés que estaba pensando en algo parecido y no sabía cuánto intervenir porque somos un montón. Pero claro, estaba pensando en el primer encuentro que fui, que creo que fue a Mar del Plata, ahí me di cuenta la forma en la que habitamos el espacio público, todas las identidades que no son masculinidades cis, habitamos el espacio público, o al menos en ese momento yo sentía que lo habitábamos como de manera temerosa, como que es un lugar en el que te tenés que cuidar, en el que te pueden acechar peligros, o el que te pueden mirar, decir cosas, tocar la bocina, hasta manosearte. No voy a seguir en la lista porque si no, te va muy abajo el ánimo. Y en los encuentros, y estoy diciendo los encuentros, pero digo, me imagino que en la asamblea de la recuperación de tierras de Guernica también, digo, cuando somos muchos y sabemos que estamos más o menos en una misma línea transfeminista o de compañeres, el espacio se convierte y el habitarlo se convierte también en un espacio amable, en un espacio compañero, en un espacio colectivo. Así que estaba pensando más o menos en tu línea, Flor. Quería compartir una respuesta que llegó hace un ratito, que dice, cuerpe para habitar, emancipar, descolonizar, disfrutar, empoderar. Me pareció hermoso como ese camino que estamos recorriendo y que queremos recorrer de la emancipación, del disfrute. Quería compartirlo. Claro, ¿Jessy está levantando la mano? Sí, sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La gente que escucha dice, ¿cuántas personas? No, quería participar un poquito del debate porque me parece sumamente interesante y dar un poco mi opinión sobre esta cuestión del cuerpo y el territorio. Y yo personalmente lo tomo, en principio tomaba mi cuerpo como un territorio ya habitado, más allá de mí misma, sino por todos los bagajes que vienen ya conmigo, que me van dejando la historia, digamos. Entonces, mi cuerpo era algo que por ahí quizás no me pertenecía tanto a mí, sino a las historias que venían con él. Y después de un tiempo a esta parte que empecé como a tener más en cuenta mi persona y mi mente y todo, empecé como a apropiarme de mi propio cuerpo, valga la redundancia, y empecé a disfrutarme más y a entender un poco más cómo es esto del límite, del goce, del no goce. Digo, ahí empecé a, como dicen las compañeras, que me parece sumamente interesante eso de una vez que una encuentra su yo y se encuentra con su cuerpo bien conforme y bien contente, ahí empieza a hacer la comunidad con los otros, ¿no? Y esto de que hablan de poner el cuerpo y de estar y con el compañero, creo que viene mucho de lo que une, intenta desligarse de lo que ya teníamos el cuerpo territorializado, por decirlo de alguna manera, capaz que acabo de inventar esa palabra, no lo sé. Pero bueno, creo que, espero que se haya entendido lo que quise decir, así que bueno, ese era más o menos un poco mi aporte. Se entendió. Gracias, Jessy. Y nada. Me parece interesante Mándale, Charo. Breve. Me parece interesante esto que traes porque es algo que nos de contra atraviesa como este cuerpo que yo soy, este territorio que yo soy, fue habitado o viene de lo que nuestro árbol, nuestra generación. Entonces, como que me parece también interesante que todo lo que somos está atravesado por una historia que traemos, por una cuestión que no podemos manejar, que no podemos controlar, y que creo que cuando la aceptamos, cuando la escuchamos, cuando la buscamos, lo que es la biodecodificación, principalmente pienso en eso, sé que también hay otras alternativas también en base a la genealogía, hay muchas otras terapias o distintas formas de tratar el tema, pero si yo pienso en la biodecodificación, pienso en este cuerpo que me habla a través de síntomas. Estos síntomas que a veces, muchas veces no son míos, sino son de vidas que vienen mucho atrás, abuelas, bisabuelas, y que me parece interesante porque no solo somos el cuerpo que somos hoy, sino es que somos ese cuerpo que hace muchos años pasó, dolió, se transformó y hoy en día decanta en síntomas, decanta en miedos, decanta en traumas que capaz no tenemos tan fácil el acceso a entender por qué nos pasa eso. Y cuando hacemos esto de regresar un poco para atrás, de conocer nuestro árbol, se empiezan a destrabar cosas que son muy necesarias para poder trabajarnos a nivel emocional y a nivel de las enfermedades y demás. Como que también me pareció interesante lo que trajiste porque me hizo pensar en, wow, cómo se destraba todo cuando conocemos eso que traemos que también nos interpela. Hermoso, Charo. Mira ahí. Wow, trayendo las vidas pasadas. Muy interesante. Está bueno también. Dale, Fran. Lo que decías vos. ¿Ahí dice alguien? Quería comentar lo que decía Maru del encuentro, que yo noté esa diferencia porque no había habido nunca un encuentro, digamos. y cuando fui me impactó ver como que cómo se transitaban los cuerpos en ese lugar con tanta libertad, como que para mí, por lo menos, que lo veo desde afuera, digamos, fue como increíble ese espacio, lo sentí ganado. No sé cómo lo sentirá la gente acá y su historia, pero como yo lo miré como por primera vez y fue como, wow, verdaderamente siento que puedo estar libre y hacer lo que quiera en cuanto a mi corporalidad absoluta. Sí, como que cuando se da ahí un contexto en el que te sentís segure y acompañade y aceptade, claro, te manejás de otra manera, esto de la libertad que decía Flor. Ay, total, total. Me hacen pensar mucho, estuve viendo unas entrevistas de la Maite, de Maite Amaya, que están en YouTube, si las quieren buscar, están geniales. Que ella habla mucho de que somos carne mamífera con el cotillón cultural. Son dos frases que utilizaba mucho y que también a mí me resuenan un montón. Como cuando podamos entender eso, podemos elegir y jugar con el cotillón cultural que queramos, poner un poco de esto, poner un poco de eso, sacar acá, sacar allá, y habitar nuestra carne mamífera, como decía la Maite, como queramos y nos dé la gana. Y último aporte que hago, porque quiero escucharles, que también lo decía Maite en la entrevista, que le preguntaban qué pensaba que era la libertad, y me pareció muy curioso porque no salió así con algo tan wow, medio flashero, de para mí la libertad puede ser así algo abstracto, sino que dijo concretamente que para ella la libertad es un músculo. Es un músculo y que ese músculo también se entrena, se ejercita y se amplía. Buen concepto, me encanta. Yo también estaba pensando que se construye la conciencia de uno mismo, se construye la conciencia de nuestro cuerpo. Como que yo a los 17 no tenía ni la más puta idea de lo que era estar en un cuerpo, de lo que sentía, no estaba conectada. Y bueno, se construye. Ese es mi aporte, basta, me callo. Bueno, me parece que está re bueno irnos con esta idea que traías, Tania, de Maite Amaya, del cuerpo, de este cuerpo que podemos, bueno, obviamente viene con un montón de cargas, no es tan fácil, pero que podemos, ir practicando otras cosas e ir eligiendo por dónde ir. ¿Quieren escuchar un tema? Sí. Ah, no, un tema no. Tenemos un cuento. ¿Qué tenemos? Ay, me muero. Tenemos un cuento leído por Alba Lancirotillo, abuela de Plaza de Mayo. ¿Vamos en esa? Por favor. Muy bien, sí. Dale. De después sí entendimos. Cuenta la historia que en un pueblo se afanaban hombres y mujeres en trabajar para vivirse. Todos los días salían hombres y mujeres a sus respectivos trabajos, ellos a la milpa y el frijolar, ellas a la leña y al acarreo del agua. En veces había trabajos que los congregaban por igual. Por ejemplo, hombres y mujeres se juntaban para el corte del café cuando era llegado su tiempo. Así pasaba. Pero había un hombre que no eso hacía. Sí, trabajaba pues, pero no haciendo milpa ni frijolar, ni se acercaba a los cafetales cuando el grano enrojecía en las ramas. No. Este hombre trabajaba sembrando árboles en la montaña. Los árboles que este hombre plantaba no eran de rápido crecimiento. Todos tardarían décadas enteras en crecer y hacerse de todas sus ramas y hojas. Los demás hombres mucho los reían y criticaban a este hombre. ¿Para qué trabajas en cosas que no vas a ver nunca terminadas? Mejor trabaja la milpa,

como lo que se trae muchas veces de la historia y lo que significa y lo que nos hace llegar y nos hace sentir cuando ciertas narraciones son como con tanto significado, con tanta emoción. La verdad es que este cuento, cuando lo escuché, me hizo pensar y me hizo imaginar un montón de cosas que son necesarias también poder imaginarlas. Al principio del programa dijimos como, che, bueno, vamos a traer un montón de cosas que no están buenas, pero también queremos traer cosas que sí, también queremos resignificar un poco. Todavía estamos en prueba, todavía estamos viendo ahí si nos animamos un poco a escribir desde nosotros, desde el equipo ahí de Mandale Mecha, pero ahí vamos, lento y de a poco, construyéndonos, trabajándonos, y mientras tanto compartiendo escritos, poemas, cuentos que nos hacen vibrar y que nos hacen sentir que son necesarios para que ustedes también los escuchen. A lo largo de este programa fuimos charlando distintas cuestiones que estaban atravesadas por lo mismo, ¿no? Volvemos, el cuerpo como territorio, el cuerpo territorio, el territorio del cuerpo. Y son cosas que me parece que muy necesarias de seguir pensando, de seguir escuchando distintas respuestas de cada uno. Pero también nosotros también nos hemos preguntado y nos hemos ahí puesto a dudar sobre lo que pensamos. Es más, no tenemos medio que una respuesta fija de lo que consideramos como cuerpo, como territorio. A lo que voy es que es algo que seguimos construyendo y que es algo que se construye todo el tiempo. Yo quería compartirles, si están de acuerdo, a menos que alguien quiera aportar algo, pero quería compartirles otros pequeños fragmentitos que también me hicieron dar ganas de que ustedes escuchen. Bueno, voy a usar este silencio para un sí. Esto dice así. Si en este momento yo digo, agarremos las armas, todo el mundo se prende. Pero si dijera, desnudémonos, toquémonos, empieza el pánico absoluto. ¿Por qué tengo que sentir vergüenza de mi cuerpo si lo más valioso que tenemos es el cuerpo? Es el cuerpo para la vida, el cuerpo para la lucha, el cuerpo para todo. Es el bien más absoluto que tenemos. Loana Berkins, dirigenta travesti. Y otro pequeño fragmentito que también me hizo pensar en este cuerpo que quiero compartirles, que dice así. La iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. El cuerpo dice, yo soy una fiesta. De nuestro querido Galeano, que ahí siempre estamos volviendo a traer. ¿Por qué comparto esto? ¿Qué piensan ahí quienes están de Mandale Mecha? ¿Qué les hizo vibrar? Ahí veo sus sonrisas y me encanta, quiero tenerles más cerquita. Bueno, se van a reír, me van a mirar. me gusta ver sus sonrisas tímidas acá del otro lado, para el equipo. Y bueno, también me gusta saber como lo que se siente o lo que traen estos escritos. A mí, cuando los leí, me hicieron pensar en el cuerpo que todos los días tenemos que volver a construir. Y ese cuerpo que todos los días tenemos que volver a traer, ¿no? Es como si cada día que nos despertáramos tuviéramos que volver a preguntarnos qué cuerpo soy hoy, porque ningún día se repite con el ayer. Claramente nos atraviesan un montón de experiencias en nuestra cotidianidad, y más ahora en esta cuarentena que todo el tiempo queremos como si fuese postergar, y medio que la realidad nos dice, che, no, no es postergable, está sucediendo ahora, y es esta la normalidad. Entonces nuestro cuerpo claramente fue totalmente modificado, totalmente atravesado, en lo personal afectado mucho emocionalmente, y sé que a todos nos ha dado muchos golpes y nos sigue dando. Ya estamos cansadas de lo que sucede, queremos abrazos, por favor. Hay una cuestión que no se puede suplantar con nada, que es el tacto, y estamos ahí alejades y a la vez también transgrediendo, porque también suceden esos abrazos clandestinos como en otros momentos, pero ahora no, lo que nos atraviesa la clandestinidad no es el Estado, o sí, o no es el pensamiento político del momento, lo que es la hegemonía, sino lo que ahora los limita los abrazos y lo que hace clandestino el tacto, es lo que, no sé, nos atraviesa a nivel salud, a nivel sanitario. Quisiéramos poder, no sé, agarrar las armas, como dice Loana, o quisiéramos poder, pero no. Hay algo que nos hace poder, no nos hace poder luchar con esto, con este enemigo invisible. Entonces estamos ahí, buscando la forma de poder abrazarnos desde las palabras, buscando las formas de poder conectarnos desde el arte, que también el arte tuvo un gran golpe, los centros culturales tienen un gran golpe en este momento, hay una emergencia cultural que tenemos que escuchar y que tenemos que acompañar. Piensen en que no hay ingresos para ningún centro cultural, entonces como que también hay una cuestión artística que está siendo golpeada, no solamente el cuerpo, sino también nuestros territorios, a los que esos cuerpos van. Entonces, con todo esto, digo, che, ¿qué onda? ¿Qué hacemos con lo que nos duele, no? Y, bueno, capaz quienes nos escucharon en el programa anterior, hace dos semanitas, salió como una iniciativa que se seguirá dando y esperamos que nos sigan escuchando, que es un instructivo. ¿Qué es un instructivo? Es una metodología, un procedimiento, un paso a paso que Mandala Mecha se propuso para trabajar lo que es la ansiedad. ¿Por qué la ansiedad? Porque con esto que les vengo mencionando de extrañamos los abrazos, extrañamos el tacto y extrañamos la humanidad, porque esta virtualidad nos tiene un poco sensibles o afectadas, estamos desbordadas. Bueno, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Tenemos arte? ¿Tenemos amigos con quien charlar? Bueno, y también tenemos procedimientos que les compas de Mandala Mecha van compartiendo. No sé si alguien más quiere agregar algo o podemos compartir el instructivo. Bueno, vamos con el instructivo. Aprovechamos a mandarle saludos a Mari, ¿eh? Otra vez. Bueno, claro, el instructivo que van a escuchar es por Mari, que bueno, hoy capaz nos postra ahora y nos parece bien que esté descansando, le mandamos ahí un montón de besos y le mandamos su propio instructivo para que cuando necesite lo pueda hacer. Así que bueno, tengan en mano alguna hojita o graben esto porque capaz si no lo pueden hacer ahora, les recomendamos hacerlo en algún momento en el que necesiten. ¿Cómo combatir la ansiedad? En días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, los momentos de ansiedad empezaron a ser recurrentes. Para poder transitar y combatir esta ansiedad, es necesario percibirnos y medir del 1 al 10 qué tan ansiosa estoy. Una vez medido el nivel de ansiedad, elijo un lugar de la casa para comenzar el siguiente procedimiento. Tome nota. Mandala Mecha presenta el siguiente instructivo. Instructivo para cajetearla bien piola. Observar el espacio, porque la rotura de muebles o huesos hacen que el proceso de relajación no sea efectivo. Elegir una canción que en lo posible tenga tambores, porque estimulan el movimiento y coinciden con las vibraciones que se obtienen del suelo. Empezar a chocar los pies en el suelo y sentir cómo se conecta la pelvis con el pecho y se abre el diafragma. Practicar diferentes velocidades y soltar la cadera para que oscile en diferentes direcciones. Mantener un movimiento continuo y prestar atención al aumento de temperatura. Transpirar sales y otras cosas que no se nombran. Imaginar que se está en la calle y que es un día de sol con cerveza, provocando alucinaciones que te curven la sonrisa. Jadear hasta que la cabeza quede en silencio y después, lentamente, empezar a traer la psiquis a la rutina. Oler las axilas que han excretado más de lo que pueden manejar. Y dirigirse al baño para volver al ritmo cotidiano. Bien, bueno, ya estamos acá terminando esta mecha, ¿no? Y ahí Mari, no sé cómo, ¿estás como para decir? Qué lindo el instructivo, gracias no. Mari y Charo por encargarse de esa parte, muy bueno, muy bueno. Un instructivo bien de cuerpo, ¿no? Así es, sí, para esto y esto que decía Charo, ¿no? Cómo controlar la ansiedad en estos tiempos que, bueno, que estamos viviendo y que estamos ansiosos y, bueno, nada, y Mandale Mecha, entre otras cosas, te tira un instructivo. Y, bueno, nada, ya nos estamos yendo. Queríamos difundir algunas cositas que nos llegaron a Mandale Mecha. Lo estoy buscando y, mientras tanto, Mari, ¿cuándo...? Ah, perfecto. Queríamos compartir que nos llegó. Se está necesitando ayuda para costear los gastos velatorios de una compañera. Así que les vamos a mandar, si pueden anotar, para colaborar por Mercado Pago a través del siguiente mail. Rocío Pallero, con doble L, @gmail.com. Todo junto. Rocío Pallero, @gmail.com. O por CBU. Que lo voy a tirar, si lo pueden anotar, 014-09-9980-32-000-666-57-641. Y por último, mando el QI, a ver si alguien se quedó perdido por allá, 27-33-10-74-107. Bueno, perfecto. Si no, cualquier cosa, se comunican con nosotros y les pasamos la data, porque fueron un montón de números. Escuchame, ¿qué está diciendo un teléfono? ¿De dónde es? Compartimos en nuestras redes. También tenemos de Furia Travesti 2020, si se meten en ese Instagram, Furia Travesti 2020, están los teléfonos a los cuales se pueden contactar para ayudar a la organización Furia Travesti, perdón, en el que están solicitando la colaboración para que compañeras trans travestis puedan acceder a una vivienda, entendiendo que es una de las mayores problemáticas que este colectivo está afrontando, esta cuestión de la situación habitacional. Así que, bueno, todo cierra con lo que veníamos charlando. Busquen en Instagram Furia Travesti 2020, que, bueno, la vivienda es un derecho y evidentemente nos lo están vulnerando, así que hay que ir al contacto. Así es. Bien, bueno, nos escuchamos en 15 días, ¿no? Así es. Le mandamos un abrazo a Mari y otro a Mari, que la veo ahí, que está que no da más, agotada, así que le mandamos un abrazo grande y dale, nos escuchamos en 15. Abrazo a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a vos, Flor Cítrica, por volver. No. Ay, Flor Cítrica. ¿Estás escuchando? Mandale Mecha. Ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente. La rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente cae la nieve. No te olvides de mi nombre, Sara, bebé. Ay, cómo me quemarme, lo tengo decidido. Sigo, quiero quemarme contigo.